se previene los efectos de la pandemia mientras protege las empresas, el empleo y la situación de las familias más humildes. Lo hace a diferencia de las posiciones de algunos socios que plantean una aceleración de las tratativas hacia acuerdos de libre comercio con Corea del Sur, principal tema, que ahora lo vamos a profundizar, Singapur, Líbano, Canadá, la India, entre otros. Porque acá está el tema, esa es la cuestión, acelerar las tratativas en medio de esta crisis mundial que para Argentina es un error. También informó ante los socios que el gobierno argentino va a seguir acompañando la marcha de los acuerdos del Mercosur con la Unión Europea, digamos, acuerdos que ya están de alguna manera cerrados, ¿no? No están en tratativas. Recordemos el acuerdo con la Unión Europea durante el gobierno de Mauricio Macri, tema que ni siquiera se debatió, no hubo participación del Congreso ni nada. Bueno, eso quedó cerrado, Argentina sigue con esto, y el EFTA, que es el European Free Trade Agreement. ¿Sí? Esos dos temas no se tocan, Argentina continúa como hasta ahora. Ahora, los acuerdos que están por venir y que están en tratativas, como el de Corea del Sur, que es uno de los que está más avanzado, bueno, ahí la Argentina dijo, yo acá no sé si continúo. Esto generó todo tipo de interpretaciones y me interesa escuchar a la senadora bonaerense Felicitas Becar Varela, porque ella habló en un audio que difundió Infocielo, dijo que participó en una reunión con el ex canciller Jorge Fury. Se ve que estuvieron charlando y me interesa no porque sea la voz de la oposición, sino porque creo que sí es representa la postura de buena parte de la oposición, ellas de Cambiemos, claro. Frente a... Me parece que es interesante analizarlo en cuanto a estrategia comunicacional que tiene la oposición respecto de cuál es la postura del gobierno en el Mercosur. Bien. Así que vamos a escuchar lo que decía Felicitas Becar Varela. Está claro, y lo que planteaban varios diputados y lo que estamos viendo es que esto es un plan estratégico que ellos tenían, esto del default, de no pagar la deuda externa, de salirse del Mercosur y alinearse con el Grupo de Puebla, de fundir a la Argentina. El coronavirus es una excusa para cerrar la economía, para cerrar las fronteras y para que todos los comercios, las industrias y todo eso funda. Una vez que funden, ellos empiezan a estatizar, compran, el Estado compra esas empresas a precio muy barato. Y si no te la pueden comprar, te la sacan. Van a venir por el sector agropecuario, que es lo único que va a quedar en pie o lo poco que va a quedar en pie, y la gente se va a empobrecer y de lo único que va a poder vivir es de la asistencia del Estado, y cada vez va a haber más gente que eso, pero no importa porque los pobres que ya son pobres se resignan y se acostumbran, tendrán un poquito menos y la excusa siempre va a ser el coronavirus. El que era clase media, media baja, que tenía una empresita, un monotributista, lo que sea, va a pasar a depender de la asignación o lo que sea hasta tanto se reconstruya, que eso va a ser una agonía eterna. A ellos no les importa la pobreza generalizada, les importa el poder y solo terminar en bloque negociando y depender en el Cuba y Venezuela. Siempre hay que decir Cuba y Venezuela. Siempre. Obvio. A ver, lo que dice esta señora, Felicitas Becar Varela, no hace falta, y sin pelos en la lengua, es una estupidez, ajá, claramente. Sí. Ahora, ¿por qué interesa tenerlo en cuenta? Porque comunicacionalmente es lo que se va a intentar decir desde la oposición. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Bien. Hubo también una reunión el miércoles por este tema de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado con el canciller Felipe Solá, donde se abordaron dos temas principales. Uno, la repatriación de argentinos que todavía siguen varados en el exterior, y otro, bueno, el estado de situación de Argentina en el Mercosur. Acá es donde vamos a profundizar y vamos a arrancar escuchando entonces lo que decía Felipe Solá respecto del comercio con Corea del Sur. Escuchémoslo. ¿Podemos entonces abrir el comercio? En este caso toca Corea como el primer espacio. ¿Podemos abrir el comercio? No lo podemos abrir en este momento. ¿Por qué? Dos cosas. En primer lugar, porque le vendemos muy poco a Corea y la mayoría de las cosas que le vendemos, las poquitas cosas que le vendemos, muy, muy poquitas, nosotros las exportaciones a Corea son ínfimas, pero sí tenemos una experiencia. Es que nosotros hace muchísimos años que negociamos sanitariamente con Corea y hay 8 puntos que hay que cumplir para el servicio sanitario de Corea. Argentina tiene larga experiencia en discutir con servicios sanitarios. Cuando llegamos al punto 4 nos vuelven al punto 0. Nunca pudimos pasar el servicio sanitario de Corea. Nunca. ¿Para qué? Para lo que nos interesa, obviamente. Para el tipo de productos de mayor valor agregado que nos interesa. Empecemos por la carne vacuna, ¿no es cierto? Nunca pudimos. Es decir, una cosa es acceso al mercado y otra cosa son pactos o acuerdos en los cuales se bajan los aranceles. Entonces, Corea propone bajar de igual a igual. De igual a igual los autos argentinos y los autos coreanos. Corea tiene una gran concentración en dos o tres empresas. Samsung, Kia, Hyundai tiene una concentración tan grande que el Estado coreano está metido en esas tres empresas. Corea tiene una gran cantidad de subsidios cruzados, ¿no es cierto? Tiene apoyos a la exportación. Corea tiene licencias de importación que hace que no cualquiera importa. Uno puede cerrar un arancel. Ahora, a entrar a Corea después. Hay que ir a morir a un importador. Bueno, clarísimo lo que decía Felipe Solar respecto de cómo es la relación con Corea del Sur, porque ya hay experiencia en ese sentido. Y habló del tema autos, porque acá la industria automotriz es clave. Para meter algunos datos, en 2019 se exportó por 7.126 millones de dólares. Esto representa casi el 11% de las exportaciones totales de nuestro país. De esos 7.126 millones, 4.893 millones de dólares fueron a Brasil. O sea, fíjate la importancia que tiene para el bloque y para Argentina, sobre todo, el comercio con Brasil. Si competimos de igual a igual con Corea, esto va a generar desastre en la industria automotriz. Ese es el problema, ese es el foco donde pone el foco, digamos, Felipe Solá y el Ministerio en general, ¿no? De Relaciones Exteriores y Culto. Bueno, hay un tema que tiene que ver con el costo argentino y lo que aumenta, obviamente, por los impuestos a la producción y laborales, en comparación, obviamente, con el costo de la producción surcoreana. Entonces, el tema acá es, nos van a invadir de alta tecnología y ni siquiera nosotros podemos exportarle a Corea, porque como bien decía Felipe Solá, llegamos a un punto que después es volver al punto cero. Y nunca llegamos porque tienen medidas sanitarias muy elevadas, digamos. Entonces, la carne vacuna, que es lo que interesa colocar en el mercado de Corea, no se puede hacer, porque claro, con Corea nunca pasa eso. Entonces, para nosotros no sirve de absolutamente nada. Otro tema importante acá destacar es que no es que, a ver, Brasil quiere, Paraguay quiere y Argentina no quiere. Hay gobiernos con posturas y miradas de la economía distintos. Y es más, en Brasil hay un sector que va a ser el más golpeado, que es también el industrial, que se expresó frente a esto. La UIA, por ejemplo, junto a la Confederación Nacional de la Industria de Brasil, emitieron una declaración conjunta donde hablan de su preocupación por este acuerdo de libre comercio con Corea del Sur y el impacto que va a tener en el sector. Y paso a enumerar, son varias, es un documento bastante largo, pero bueno, me pareció interesante resaltar algunos puntos. Primero, lo que dicen ellos, se desconocen los resultados del ejercicio que demostrarían la existencia de beneficios económicos para el bloque y en los cuales se basan los gobiernos para avanzar en la negociación. Acá lo que dicen es, no sabemos cuáles son los beneficios. Sabemos cuál es el beneficio que tiene Corea del Sur, pero no el nuestro. Claro. Tampoco está claro cuáles serán los beneficios que logrará el Mercosur en materia de acceso al mercado de Corea del Sur para los productos de oferta exportable existente. Esto es, obviamente, agroindustria, lo que decía recién Felipe Solá. Preocupación también es la capacidad de los países del bloque para enfrentar prácticas desleales de comercio. Otro gran tema, obviamente. Te inundan encima con precio barato, eso genera un problema grave para nuestra industria. Y se solicita a las autoridades de los estados partes llevar a cabo una consulta con los sectores industriales para considerar estos temas en el más breve plazo posible y con anterioridad a la conclusión de las negociaciones con Corea del Sur. Entonces, si hacemos una lectura, vemos que, por lo menos, el gobierno argentino está atendiendo esta demanda del sector industrial. Claramente, el gobierno brasileño no le interesa, pero en Argentina sí. Entonces, vemos, por ejemplo, que en esta declaración que hace la UIA, junto con el sector industrial de Brasil y todo el bloque, digamos, del sur de Brasil y San Pablo, ¿no? Que es muy fuerte en ese sentido, que bueno, la verdad que no ven con buenos ojos que se avance en este acuerdo con Corea del Sur, por lo menos. Porque este es el punto. Lo que quieren hacer los ciertos miembros del bloque, Brasil, Paraguay, es acelerar las tratativas. Y Argentina dice, no hay que acelerar nada, hay que esperar y ver bien cuáles son los beneficios que vamos a tener. Sí, esto no significa me voy del Mercosur, como se empezó a decir por todos lados. Esto significa, en este acuerdo, yo no me meto, no quiero acelerarlo. Queremos, primero, investigar. Sigamos escuchando lo que decía Felipe Solá sobre cómo se hizo fuerte Corea del Sur, que es básicamente no haciendo esto que quieren hacer con el Mercosur. ¿Cómo se hizo fuerte Corea? Porque no se estudia un poco cómo se hizo fuerte. No se hizo fuerte abriéndose. Primero fue muy fuerte porque tuvo política de incentivación enorme de la investigación interna, porque se dedicó a eso. Además, el pueblo coreano no es igual al argentino. No tiene las mismas demandas, ni políticas, ni los mismos hábitos de trabajo, ni ninguna de esas cosas. Si Corea es fuerte ahora y ya no tiene a lo mejor los salarios bajos de la década del 80, cuando era uno de los llamados tigres, chapó a Corea. Es decir, somos admiradores de Corea. Acaban de ganar el Oscar con una película, lo que quiere decir que cuando se crece en todos los sectores. Ahora, nosotros al importar productos coreanos no estamos importando saberes tecnológicos, estamos importando un producto terminado. La idea de que por importar un Samsung más moderno, somos más modernos nosotros, es totalmente errónea. Somos más modernos y somos capaces de producirlo, con su tecnología o con la nuestra. Somos más modernos y somos capaces de hacer cosas de alto valor nosotros, ¿no? Si admiramos las que hacen ellos, se las compramos. El crecimiento tecnológico y el crecimiento de valor no viene por admirar lo que hace el otro y comprárselo. No, eso no es modernizarse. Es decir, tenemos los mejores televisores, los mejores automóviles, nos costaron carísimo, bien de Corea, no tenemos más industria. No, industria no tenemos, no tenemos más, pero somos muy modernos. Clarísimo lo que muy sea, bien, Felipe Solá. Solá, muy bien, Felipe Solá. Ese Felipe Solá, ontológicamente, esencialmente peronista en un primero de mayo, y es la realidad y la contestación directa a el, digamos, al tilingo. Es totalmente. Tener un teléfono moderno no te hace necesariamente un país moderno, porque lo estás comprando terminado, mientras vos lo podrías estar fabricando. Si no hubieses votado a Macri, por ejemplo. Así es. Después, si Itamaraty en Brasil, los industriales de San Pablo, la UIA argentina, ni que hablar, las pymes ni se las consultó, porque las pymes antes de esto estaban tratando de sobrevivir, no hay un acuerdo beneficioso. Digamos, volvemos a comienzo del siglo, fin del siglo XIX, principio, sí, del siglo XX, exportando vacas, sí, trayendo, en este caso, teléfonos celulares. Y ahí es donde se deschaba el problema de fortalecer las alianzas dentro de la antipopularidad que ha tenido Bolsonaro, uh-huh, de no contemplar al empresariado industrial paulista. Claro. Y si no lo haces, no podés conducir Brasil. Aparte pensar que en San Pablo hay un gobernador totalmente opositor a Jair Bolsonaro. Así que también vamos a tener que ver qué es lo que pasa ahí, ¿no? Políticamente. Pero bueno, un poco resumiendo, quería contrastar lo que, digamos, algunas voces de la oposición con lo que efectivamente dicen desde el gobierno nacional a través de la Cancillería, que es, a ver, nosotros no nos retiramos del Mercosur. Vamos a continuar con las negociaciones que ya estaban pactadas, como con la Unión Europea, aunque eso todavía falta, ¿no? Obviamente ratificar y demás, y el EFTA. Pero acelerar en este momento no es la opción, y Argentina en ese sentido no va a acompañar, no vamos a acelerar nada. Queremos, uh-huh, estudiar minuciosamente cómo va a impactar un acuerdo de libre comercio con países como Corea del Sur, que nos va a inundar probablemente de un montón de productos terminados, de alta tecnología, cuando nosotros no vamos a poder ni siquiera colocar nuestros productos de exportación. Así que un poco será el resumen y lo que viene pasando con el Mercosur, como para tener claridad respecto de la posición, uh-huh, del gobierno en este sentido. Excelente. Bueno, vamos con un poquito de música. Esto es Jorja Smith, una chica que tiene 22 años, uh-huh, y es británica. Canta hermoso. Escuchémosla. Somebody's always gonna say something. Try and shoot me down for voicing my own opinion. Triggering a part of me that's always been indifferent. And I know that we have asked for change. Don't be scared to put the fist to shame. When you know. Sometimes we ain't meant to be free. When you know what you to the subject, but not blind to me. And I know that this margin ain't too small for me. Not too real, not too much, I need more, not enough. Don't feel sorry. My loss is worth more than you. I'm satisfied if it starts over.